¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo. Lumelilla negro, soy igual que tú. ¿Quieres probarme? Vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje, que tu amor es mío porque lo gané.